Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Voy contigo, Karina. Vi muchos mensajes, Jorge, con respecto a lo que era esta transmisión en vivo que hacía hace minutos con el contador Raúl Castro. Muy buena la imagen. Muy buena. Marquito González anda volando realmente. Sí, clarito, está clarito. Realmente. Y te cuento que el clima ha ido cambiando, porque hace un ratito ahora miraba, había un guiño de sol, o sea que esa lluvia torrencial que nos encontró allí en la Escuela de la Construcción cambió radicalmente. Nosotros nos hemos venido a la Clínica Lubre porque en lo que es el marco de esta Semana de la Fertilidad vamos a hablar con el doctor Adrián Bianchi, el ginecólogo y especialista en reproducción asistida, y es que en minutitos nada más va a estar brindando esta conferencia para todos los colegas que estamos aquí presentes, pero nosotros vamos a adelantarnos un poquito y queremos que nos cuente, doctor, cuál es el objetivo justamente de esta, de lo que va a ser hoy esta charla y también conferencia. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por venir. El objetivo del día de hoy, de la charla, es dar a conocer que estamos llevando a cabo la quinta edición de la Semana de la Fertilidad, que es una iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana Asistida, que tiene la finalidad de, bueno, informar a la gente acerca de qué trata esta enfermedad, de las distintas opciones de tratamiento que cuentan, así como las opciones de cobertura de financiación de estos tratamientos. Bueno, es una iniciativa que se viene llevando ya hace varios años, que la verdad, por suerte, cada año se suma más gente. Aparte la modalidad en la que se lleva a cabo, que es con charlas por vía Zoom, también facilita el acceso de la gente. Y bueno, y nosotros acá desde la Asistencial Médica también queríamos sumarnos a esta iniciativa y a acercar un poco la información a la gente del departamento. Así que bueno, la idea es hablar un poquito de esto ahora y también comentarles que vamos a estar realizando en breve una jornada donde justamente vamos a estar hablando de esta enfermedad. Doctor, ¿hay un sondeo de cuántas consultas se hacen justamente por este tema? Las consultas, el número exacto no te podría decir, pero sí, cada vez son más. Hay una realidad, y es que cada vez se está difiriendo más el momento en el que comenzamos a buscar un hijo, y eso trae acarreado que cuando queremos comenzar la búsqueda, a veces llegamos un poco de atrás y por ende comienzan a aparecer estas dificultades, y eso ha llevado a que la incidencia de esta enfermedad aumente. Y por otro lado, también el hecho de contar con financiación para los tratamientos, que eso nuestro país es pionero porque ofrece la posibilidad de financiación de estos tratamientos, que muchos de esos son costosos, también ha llevado a que aumenten el número de consultas. Cuando hablamos de esta enfermedad, cuando usted refiere a esta enfermedad, es de la infertilidad. Exacto, sí. La infertilidad se define, o la Organización Mundial de la Salud la define como la incapacidad para lograr un embarazo. Es una enfermedad del aparato reproductor que impide lograr un embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. Obviamente, esto es un número arbitrario, porque bueno, sabemos que existen ciertas enfermedades o ciertas patologías que pueden disminuir la capacidad reproductiva y por ende el plazo de un año capaz que se acorta un poco, pero en líneas generales es esa el planteo, digamos, ¿no? Un tema no menos interesante que usted planteaba es el tema de la financiación también para estos tratamientos. En el caso de las privadas, ¿directamente se hace cargo la privada, la institución privada? Bueno, esto depende un poco del tipo de tratamiento que se realice. A grandes rasgos tenemos dos tipos de tratamientos, que son los de baja complejidad y los de alta complejidad. Todos están incluidos en el PIAS, que es el Plan Integral de Asistencia a la Salud, y por ende funcionan con un sistema de copagos. La diferencia es que los de baja complejidad, como son por ejemplo las relaciones sexuales programadas o la inseminación artificial intrauterina, eso sí corre a cargo del prestador de salud con un sistema de copago, mientras que los de alta complejidad, que ya estamos hablando de la fertilización in vitro y otros tipos de tratamientos, en ese caso la cobertura va por parte del Fondo Nacional de Recursos. Bien, Jorge, el doctor Bianchi te escucha. Buen día, doctor. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo son los antecedentes de estas experiencias? Perdóname, ¿te referís a la jornada? No solamente a la jornada, sino a este tema, cómo ha venido evolucionando en nuestro país. Bueno, en nuestro país, la verdad, favorablemente. Si bien estamos experimentando un aumento a nivel mundial en las tasas de infertilidad, el hecho de la información que se está brindando y del acceso a la cobertura ha permitido mejorar las tasas de embarazo. De hecho, los números de tratamientos que llevamos a cabo han aumentado notoriamente en los últimos años. La ley empezó a ser efectiva en el 2013, y en la verdad que en estos 10 años la cantidad de tratamientos que se llevan a cabo es bastante importante. En definitiva, ¿se ha facilitado para las personas involucradas en esta temática la posibilidad de avanzar ciertamente a lograr el objetivo? Sin lugar a dudas, sí se ha avanzado. Se puede avanzar más. De hecho, parte también de la iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana es mejorar ciertos aspectos de la ley, justamente para que la accesibilidad sea mejor y que pueda alcanzar a más personas también. Pero sí ha ayudado sustancialmente. Gracias por esta charla, muy amable. Bueno, por favor, un saludo. Buena jornada. Gracias. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias, Karina, chau. A ti, chau. Frecuencia abierta.